La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 26 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor estar con usted y ya en estos 104 devocionales con este día. Increíblemente hemos pasado ya 104 con este devocional. Al estar juntos oyendo la bendita palabra de Dios, nuestra cita bíblica está en el libro de Gálatas, en el capítulo número 6, el versículo es el 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Las calificaciones estaban allí y eran malas. Malas debido a la desidia, a la dejadez, a la holgazanería. Si sus padres veían esas malas notas escolares, habría fuertes castigos y no habría ni siquiera vacaciones. Así que dos muchachos, ambos de 12 años de edad, no hallaron mejor medio que eliminar sus notas al prenderle fuego al escritorio de la maestra. El fuego consumió todo el mueble y aún más, causando daños por más de 40 mil pesos. Todo este incendio no dio resultado, pues la maestra ya había archivado las notas electrónicamente en el sistema de computadoras de su propia escuela. De este incidente se desprenden varias lecciones, amigo. La primera es que si un estudiante no se aplica en sus lecciones, ni le dedica tiempo a la lectura, a los libros de texto, no atiende seriamente las enseñanzas del maestro, no puede sacar buenas notas en los exámenes, entonces es posible que sufra todos estos efectos el resto de su propia vida, porque no solamente es lo que los padres digan, el castigo que reciban, sino la vida que lleven a diario. La segunda lección es que la ira es siempre mala y no siempre es una buena consejera. Y jugar con fuego es siempre peligroso. El quemar un mueble pudo haber provocado un incendio con peores consecuencias. Si por sí 40 mil pesos no son pocos, imagínese qué hubiera sucedido si el edificio se hubiera quemado entero, causando grandes daños a personas. Esto ocurre en muchos casos. La tercera lección es que aprendemos es que quemar un mal informe no soluciona el problema de fondo, que es la falta de honestidad. Esta tendencia tendrá que tener repercusiones y que perjudicarán toda la vida a estos dos muchachos. La cuarta lección que se nos enseña es que con computadoras y con bases de datos que almacenan todos los datos con más seguridad que cualquier caja fuerte, es inútil quemar documentos comprometedores. Una mala nota documentada no se borra quemando papeles si hay un sistema tan seguro que las tiene archivadas. Amigo, tal vez nadie se da cuenta de lo que hay en su teléfono. Amiga que me escucha, tal vez nadie se dé cuenta de las notas que hay en su teléfono. Tal vez usted esté traicionando a su propio esposo, o usted, amigo, esté traicionando a su esposa, o usted esté mandando mensajes comprometedores. Tal vez usted lo pueda borrar de su celular por un instante, pero sabe, usted debe entender que estas palabras no se borrarán del alma ni de la mente. La traición no es correcta nunca. La quinta lección es que lo que no vemos, lo que no alcanzamos a ver como maestros, lo que alcanzamos a ver algunos porque estamos limitados, somos solo humanos. Dios lo ve. Dios tiene su manera de marcar permanentemente nuestra conciencia y lo hace a través de darse cuenta de nuestras propias maldades. No hay lugar en todo el universo donde podamos escondernos de nuestra conciencia. Dios utiliza esta poderosa herramienta que puso en nosotros llamada la conciencia, la cual apunta a las cosas que hacemos, buenas o malas. A esta poderosa lección la respalda entonces este principio bíblico que acabo de leerle en Gálatas 6:7. Cada uno cosecha lo que siembra. En otras palabras, cualquiera que quebranta las leyes morales de Dios, no importa sea niño o sea adulto, sea pequeño o sea grande, iletrado o sabio, pagará las consecuencias. Tarde o temprano, la computadora divina, el mismo Padre Celestial, mostrará lo que hemos hecho, revelará todas nuestras infracciones, traerá revelación y tendremos que comparecer irremediablemente ante el juez divino. ¿Someteremos entonces nuestra voluntad al Señorío de Dios? ¿O usted va a seguir ignorando sus principios? Amigo, no ignore sus principios. No trate de eludir sus leyes, las leyes de Dios. Más bien, vengamos ante Dios y reconozcamos, con un corazón contrito, con un sentimiento humillado, y aprendamos a reconocer: soy culpable, porque Él es fiel para poder perdonarlo. Amigo, no importa dónde se encuentre, cuál es la condición que esté pasando, sea responsable ante Dios y reconozca su mal. ¿De qué le sirve tratar de decir que usted no es esa persona? Tiene los frutos en la mano y no se da cuenta de todo lo que sembró anteriormente. Usted y yo somos culpables de haber sembrado cosas incorrectas en casa, en la familia, en las situaciones que nos rodean. En estos días, en la vida occidental en la que vivimos, es tan fácil corromperse. El recuerdo de los amigos o de las amigas, de los novios o novias anteriores que se han tenido en el tiempo, y estas famosas redes sociales en las cuales uno encuentra tan rápidamente a aquellos que nos rodearon. Tal vez era una situación inocente, tal vez éramos adolescentes, y sin embargo las traemos a vida. Amigo que está escuchándome, no es sano que usted esconda lo que usted verdaderamente es. Un día lo secreto será descubierto, y lo que hay en medio de nosotros, que según nosotros nadie entiende, será publicado. Que Dios nos ayude a usted y a mí. Yo no estoy aquí para acusarlo, solo estoy aquí para decirle la realidad de lo que vive dentro de cada uno de nosotros. Yo no soy el juez, por el contrario, debe acordarse usted que el único que puede juzgar nuestras vidas es Cristo Jesús y nuestro Padre eterno en los cielos. Sin embargo, ellos, los que pudieran juzgarlo, han decidido amarle, han decidido perdonarle, uno dando a su Hijo y el otro entregándose en una cruz por usted y por mí, para que recibamos salvación, vida eterna. ¿De qué le sirve justificarse ante su esposa o ante su esposo que los gritos que dio fueron por causa del otro, cuando eso vive dentro de nosotros? El sobajar a la esposa o al esposo o a los hijos o a la familia o al padre o a la madre o a los hermanos, ¿de qué le sirve si eso vive dentro de usted y tarde o temprano le saldrá? Si no con alguno de ellos, con alguien más, amigo, entienda, lo que nosotros no dejamos aquí no lo llevaremos ante el Padre Celestial. Y me hace recordar la historia del rico que fue al infierno, ve de lejos a Lázaro descansando con Abraham y le grita a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga aquí y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. El hombre acostumbrado a mandar todo el tiempo pensó que aún en el infierno podría mandar: manda a Lázaro Yo soy el que mando. Lázaro solo lo volteó a ver, pero Abraham le respondió: Mira, hijo, en la tierra tuviste tus oportunidades. Aquí, en el infierno, no puedes decidir. Amigo que está conmigo, este es el tiempo de entregar nuestras vidas a Dios. Es el tiempo de acercarnos con fe al Padre Eterno y a su Hijo Jesucristo, el cual es amplio en perdonar. Estire sus manos a Dios, levántelas y ore conmigo. Padre, somos culpables de los males, somos culpables de los errores, pero tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarnos. Utilizamos este momento devocional para acercarnos a ti y decirte: lávanos con la vida que derramaste en la cruz del Calvario para salvar nuestra alma. Somos culpables, pero en ti seremos limpios, y en ti somos limpios porque tú has dicho que al que cree todo le es posible. Nos acercamos por el sacrificio de Cristo y no por nuestras obras. Perdónanos, reconocemos nuestro mal. Tú que eres bueno y santo, límpianos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su tiempo.